antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jason Momoa y Peter Dinklage se unirán en Good Van and Undead. Los actores están en negociaciones para producir y protagonizar esta película de vampiros, donde el estelar de Game of Thrones interpretará a Van Helsing, que desarrolla una sociedad incómoda con un vampiro, encarnado por el otrora Aquaman, que ha prometido no volver a matar nunca más. Aún no tiene fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a FMOK.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.